Capítulo 7. Ley para el sacrificio de restitución. Esta es la ley para el sacrificio de restitución, el cual es muy sagrado. El animal del sacrificio de restitución se degollará en el lugar donde se degollan los animales del sacrificio, que debe quemarse completamente, y su sangre se derramará por todos los lados del altar. Se tendrá que ofrecer toda la grasa del animal, la de la cola y la que cubre las vísceras, los dos riñones y la grasa que los cubre, o sea, la que está junto a los lomos y la parte grasa del hígado que sacará junto con los riñones. El sacerdote quemará todo eso sobre el altar como ofrenda que se quema al Señor, pues es un sacrificio de restitución. Todos los sacerdotes podrán comer de él, aunque en un lugar consagrado, pues es algo muy sagrado. El sacrificio de resucitación es como el sacrificio por el pecado. La ley es igual para los dos. Lo ofrecido será para el sacerdote que esté a cargo de presentar el sacrificio. La piel del animal que se ofrezca en un sacrificio que debe quemarse completamente también será para el sacerdote. Igualmente, toda ofrenda del cereal que se haya horneado o cocinado en una cacerola o en un sartén será para el sacerdote que esté a cargo de presentar la ofrenda. Pero toda otra ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Ofrendas para festejar. Esta es la ley de las ofrendas para festejar que se presentan al Señor. Si es un ofrecimiento de alabanza, entonces traerá también tortas hechas sin levadura amasadas con aceite, galletas hechas sin levadura rociadas con aceite y tortas hechas con harina de alta calidad, amasadas con aceite. Esta ofrenda sin levadura se dará junto con tortas hechas con levadura, en adición a la ofrenda para festejar. De toda ofrenda se destinará una parte como contribución al Señor, la cual pertenecerá al sacerdote que rocíe la sangre de la ofrenda para celebrar. En la ofrenda para festejar en alabanza, la carne del animal se comerá el mismo día en que se ofrendó, sin dejar nada para el día siguiente. Si la ofrenda se da en cumplimiento de una promesa o es una ofrenda de buena voluntad, la carne se comerá el mismo día del sacrificio, pero lo que sobre se podrá guardar para el día siguiente. Sin embargo, lo que todavía queda al tercer día se quemará ese día, pues si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda para festejar, esa ofrenda no se aceptará ni se tendrá en cuenta. La carne es impura y el que coma de ella cargará con ese pecado. No se comerá la carne que toque algo impuro, sino que se quemará en el fuego. Todo el que esté puro podrá comer carne, pero el que esté impuro y coma la carne de la ofrenda para festejar presentada al Señor, será separado de la comunidad. Quien toque algo impuro, ya sea impureza humana, de animal o de algo repugnante, y luego coma carne de la ofrenda para festejar del Señor, será apartado de la comunidad. Prohibición de comer grasa y sangre. El Señor le dijo a Moisés: «Diles a los israelitas, ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino ni caprino, y la grasa de un animal que murió o fue despedazado por animales salvajes se le puede dar cualquier uso que no sea servir como alimento. El que coma la grasa de un animal ofrecido al Señor como ofrenda que se quema será apartado de la comunidad. En cualquier lugar que ustedes vivan, no comerán nada de sangre de ningún ave ni animal». El que coma cualquier clase de sangre será apartado de la comunidad. Lo que les corresponde a los sacerdotes. El Señor le dijo a Moisés: «Diles a los israelitas, el que presente al Señor una ofrenda para festejar, la llevará por sí mismo ante el Señor. Con sus propias manos llevará la ofrenda que se quema al Señor y llevará la grasa junto con el pecho. El pecho será ofrecido ante el Señor con el movimiento de presentación». El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y para sus hijos. El muslo derecho de la ofrenda para festejar se le dará al sacerdote como contribución. Ese muslo derecho será para el sacerdote que presente la sangre y la grasa de la ofrenda para festejar. Porque de las ofrendas para festejar que dan los israelitas, yo he tomado el pecho ofrecido con el movimiento de presentación y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Esa será la parte que les corresponderá siempre de las ofrendas de los israelitas. De las ofrendas que se queman al Señor, esa es la parte que les corresponde a Aarón y a sus hijos desde el día que el Señor los consagró como sacerdotes. El Señor mandó que los israelitas les dieran esa parte desde el día que los consagró. Esa es una orden permanente que cumplirán los israelitas y sus descendientes. Esas son las leyes en lo referente a los sacrificios que deben quemarse completamente, las ofrendas de cereal, los sacrificios por el pecado y de restitución, las ofrendas de consagración y las ofrendas para festejar. El Señor le dio esas leyes a Moisés en el monte Sinaí, cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto Sinaí.